بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Se distraen de obedecer a Allah por competir en la acumulación de bienes y poder. Hasta que les llegue la muerte. No deberían hacerlo, pues ya sabrán lo que les espera. Sí, ya sabrán lo que les espera. كلا لو تعلمون علم اليقين. Si realmente tuvieran certeza de la verdad, dejarían de acumular bienes y poder y obedecerían a Allah. لترون الجحيم. Mas ciertamente verán el fuego del infierno. ثم لترونها عين اليقين. Sí, lo verán con sus propios ojos. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Y después serán cuestionados y juzgados el día de la resurrección sobre el uso que hicieron de las gracias que Allah les concedió.